Muy buenas noches, todos y todas. Bienvenidos a nueva edición de Asbury Park. Hoy, tristemente, no contamos con la presencia de Ignacio Ciudad, como es habitual en los controles, con sus 20 dedos en cada mano y su bata blanca. Lo sentimos mucho porque esto quiere decir que hoy pues los controles no serán tan finos como es habitual en este programa que llega como es en el normal un miércoles más a partir de las 10 de la noche y antes de movida la cantina después de ese programa estupendo que hace Enrique, se llama Bacanal Musical. Así que os pedimos ya disculpas anticipadamente porque seguro que meteré la pata tropecientas mil veces. Además, hoy no está Nacho para corregirme cuando me trabe hablando. O sea que por favor os pido un poco de paciencia porque en esto de los controles soy un total ignorante. Bueno, en esto y en muchos más temas. Entre ellos la música. Un saludo a todos nuestros oyentes y en especial hoy se lo quiero enviar a un par de hermanos que nos escuchan todos los miércoles desde Madrid. Estamos hablando de los hermanos Nacho y Alberto, que los conozco desde pequeño, que íbamos juntos pues a un grupo scout aquí en Gijón, el grupo 34 de Scouts de España, el Yugarín, y que bueno, sé que me siguen habitualmente todos los miércoles y participan, como no, también en nuestro blog, en Greetings from asburypark.blogspot.com, también en nuestra página en Facebook. Y también sé que nos escuchan pues a través de la página de Facebook de Radio Crash y a través de nuestra web donde tenemos colgados los podcasts en www.radiocrash.org. Bueno, ya sabéis que estas semanas en Asbury Park estamos celebrando que nuestro líder espiritual, el señor Bruce Springsteen, se va a venir de gira a España a mediados de mayo y por lo tanto todos los programas hasta entonces comienzan con una versión en directo, aprovechando que el pasado domingo actuaba en la presente edición de los premios Grammy. Vamos a escuchar esa versión que hacía de su nuevo tema, el We Take Care of Our Own, en directo en esta celebración. We'll be right back. Pues desde mi punto de vista, esta versión que nos ofrece Springsteen en esta entrega de los Grammy de We Take Care of Our Own, pues tiene un montón de fuerza, a mí me parece estupenda. Ojalá el single que había aparecido hace un par de semanas pues tuviese esta intensidad que tiene este directo acompañado por la E Street Band, pero desgraciadamente aquel single, pues ya sabéis, que escuchamos aquí hace un par de semanas, pues está excesivamente producido. Springsteen sigue empeñado en tener ese muro de sonido y no es el sonido que los fans no identifican con su ídolo. Por eso, bueno, así están los foros, entre ellos el Springsteen Corner, que es el que seguimos aquí los perpetradores de Asbury Park. Por otro lado, deciros que no solo destacamos esta actuación de Springsteen en esta gala de los Grammy de este año 2012, sino que también la aparición del señor Paul McCartney, que como no, pues actuó un par de veces en directo. La primera vez para hacer una versión de ese tema estupendo que os poníamos la semana pasada aquí, My Valentine, y posteriormente clausurando la gala de los Grammy, pues apareciendo en el escenario con la banda con la que normalmente gira y haciendo un medley en el que mezclaba los temas Golden Slumbers, Carry That Weight y The End, los tres de ese último mítico álbum de la banda The Beatles, del Abbey Road. Y como no, aparece acompañado pues de algunas de las estrellas que participaron esa noche en esta gala de los Grammy, entre ellos, como no, nuestro líder espiritual, Bruce Springsteen. Once there was a way to get back home, boy. Once there was a way to get back home. Sleep, little darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Oh,

Bueno, vamos con mejores noticias y con mejores ritmos. Vamos a escuchar lo último que llevamos ya unas semanas haciendo el seguimiento a este hombre y a este nuevo álbum de Leonard Cohen, este All Ideas, y vamos a escuchar este nuevo tema, este Different Sides, una joya de álbum por parte del señor Leonard Cohen, que aquí antes decíamos que estaba un poco acabadete, pero la verdad, como siga editando temas de esta calidad, ya no sé lo que vamos a decir sobre él. We find ourselves on different sides of a line nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. Add to my side, call the meek and the mild. You to your side, call the Leonard Cohen, os ofrecíamos el tema Different Sides de su nuevo trabajo All Ideas, que se ponía a la venta ahora a finales de enero y que el día 8 de febrero alcanzaba el puesto número uno en las listas de ventas en España. Algo que bueno, creo que aquí nunca había sucedido. Además, con este álbum, Coen ha conseguido ser también número uno en Holanda y Bélgica, número dos en el Reino Unido, Irlanda y Suecia, número tres en Polonia, número cuatro en Alemania, y además en las listas de ventas digitales es número uno pues en las tiendas tanto de Apple, esa de iTunes, y en la tienda de Amazon, en 11 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, España, Canadá, Francia, Italia, Suiza, Noruega, Bélgica, Holanda y en la tierra de los hobbits, en Nueva Zelanda. Además, top 3 en otros 13 países y top 10 en otros 22. O sea, este es el mayor éxito de Leonard Cohen, creo, desde el año 1969. O sea que estamos hablando de un músico de 77 años que vuelve a vivir pues una segunda juventud, ¿no? Como pasó también recientemente con este hombre que en Estados Unidos editaba un dueto con esta cantante también recientemente fallecida, con Amy Winehouse. Ahora no me sale el nombre de Space. Estoy echando ya de menos al señor Ignacio Ciudad, porque ya estarían pues apuntándome quién es el cantante pues que consiguió pues llegar al número uno. Tony Bennett, mira, me vino ahora. Es que parece fácil esto de estar aquí hablando una hora, pero no es. Vamos a seguir escuchando más música de este nuevo trabajo de Leonard Cohen. Y vamos a escuchar, pues creo que no sé si es el corte que cierra el álbum o es el penúltimo, este Crazy to Love You. Had to go crazy to love you. Had to go down to the pit. Had to do time in the tower, begging my crazy to quit. Had to go crazy to love you. You who were never the one, whom I chased through the souvenir heartache. Her braids and her blouse all undone. Sometimes I'd head for the highway. I'm old and the mirrors don't lie, but crazy has places to hide in that are deeper than any goodbye. Crazy to love you. Had to let everything fall. Had to be people I hated. Had to be no one at all. I'm tired of choosing desire. I've been saved by a blessed fatigue. The gates of commitment unwired. Nobody trying to leave. Sometimes I'd head for the highway. I'm old and the mirrors don't lie, but crazy has places to hide in that are deeper than any goodbye. Had to go crazy to love you. You were never the one whom I chased through the souvenir heartache, her braids and her blouse. All undone. Bueno, vamos a dejar ya de lado al señor Leonard Cohen y os vamos pues a hablar de una edición muy especial, de un par de ediciones muy especiales que se van a sacar ahora a la venta el próximo 28 de febrero del álbum The Wall de Pink Floyd. Ya sabéis, este álbum que fue publicado originalmente en noviembre del año 79 y que encabezó las listas de álbumes más vendidos también en un montón de países, en Estados Unidos y también en Francia, Alemania y demás. Se trata de, ya sabéis, el segundo álbum más vendido y más famoso de la banda británica, pues tras ese imprescindible Dark Side of the Moon del año 73. Ya sabéis que este álbum The Wall de Pink Floyd es un álbum conceptual y casi autobiográfico del componente de Pink Floyd, Roger Waters. Yo recuerdo en los años, a principios de los años 90, con la caída del muro, que bueno, se hizo un concierto reproduciendo este The Wall en Berlín, en el que además de Roger Waters y otros miembros de Pink Floyd, pues aparecían también Sidney O'Connor, ¿no? Y a un otro músico que estaba de moda en la época. Os digo que aparecen dos versiones, una va a ser dos ediciones, perdón, una Immersion y otra Experience. Os puedo adelantar que la edición Immersion de este Wall contiene 7 discos, incluyendo un DVD con un clip del film de la gira que hicieron en 1980 y el documental, Behind the Wall. Además, y por primera vez, también aparecerá en esta edición especial un CD con las maquetas originales que hizo Roger Waters en su época, y así podremos pues ver el proceso, ¿no?, de creación del artista. Además, bueno, también aparecerán en esta edición especial, mega especial, ¿no?, podemos llamar, de 7 discos, pues temas que al final pues no pasaron el corte y no llegaron a publicarse, entre ellos pues algunas aportaciones que había hecho David Gilmour, otro de los componentes más conocidos de Pink Floyd, y que al final no aparecieron en la edición original del álbum. Vamos a escuchar pues el tema más conocido de este álbum, de este The Wall de Pink Floyd. Vamos a escuchar este Another Brick in the Wall, que ya sabéis contiene un coro, ¿no?, de niños de un colegio inglés que cuando crecieron se dieron cuenta de que estos hombres, de esta gente de Pink Floyd, estaba haciendo mucho dinero con esa grabación por la que ellos no habían visto un duro. Con todos vosotros aquí en Asbury Park, en Radio Crash, en el 105 de la FM, Pink Floyd, The Wall. Teacher Pues ahí hemos estado escuchando a Pink Floyd, ya sabéis, apurando el tema hasta el final, como nos gusta aquí en Asbury Park. Aquí nos da igual que los temas duren 7, 8, 12 minutos, los escuchamos enteros. Aquí nadie nos obliga a poner publicidad, entre otras cosas porque no se puede, esto es una radio libre. Y nos gusta eso, poner los temas con su duración original y nos da igual lo que duren, porque aquí lo que hacemos es disfrutar de la buena música. Ahora vamos a escuchar a la banda norteamericana Counting Crows, que ya os avisábamos hace unas semanas de que iban a publicar un álbum entero de versiones, y estos chicos nos sorprenden porque ya han colocado en la web, para que os podáis descargar de manera gratuita, pues el primer single, ¿no?, de este nuevo álbum, que llevará por título Underwater Sunshine, ¿no? Vamos a encontrar pues versiones de temas de grupos como Travis, Grant Parsons y Bob Dylan, entre otros. En total 15 temas. Vamos a disfrutar de este, os decía, primer single que han colgado en la web, que se llama Mercy. I got a feeling of unrighteousness, bitter cold and hollow bitterness. Down the road I walk with loneliness, but mercy will follow me, I'm told. My sister sang a song so sweet and sad about a man whose love I never had. Breath at last I take. los Counting Crows aquí en Asbury Park en el 105 de la FM en Radio Crash. Este tema que acabamos de escuchar de los Counting Crows, este Mercy, que ya os recuerdo que os lo podéis bajar de la página web del grupo, perteneciente a su nuevo álbum Underwater Sunshine. Es una versión del tema de Mercy, por supuesto, de Tender Mercies. Pues hasta aquí han llegado las noticias noticiosas aquí en Asbury Park y vamos a pasar a la siguiente parte del programa. Hoy no habrá noticia jocosa, lo sentimos, no está Ignacio Ciudad. No me atrevo a hacerlo solo, no me atrevo porque necesito ese contrapunto, ¿no? Ese humor inteligente, no como el basto que tengo yo, que aporta normalmente al programa Ignacio Ciudad. Por lo tanto, vamos a pasar directamente a nuestra sección de no solo de Bruce Vive el Hombre, pero antes de eso, pues vamos a recordar ese jingle que nos grababa hace un par de años para nosotros, solo para nosotros, Alba Rocket, dedicado a Asbury Park. On a radio station waste in the air. A skyrock you go with shot your ears, oh yeah. Oh yeah. Look in an Asbury Park. Look till you feel the sound. Look in an Asbury Park. Look till you hit the ground. Look in an Asbury Park. Look till you feel the sound. Look in an Asbury Park. Bend down low. Estamos escuchando aquí en Asbury Park, en 105 de la FM, en Radio Crash, a Bob Marley. Bob Marley que el pasado 6 de febrero hubiese cumplido pues ya 67 años de seguir vivo. Recordamos que falleció allá por el 11 de mayo de 1981, pues debido pues a un cáncer de piel, ¿no? Que además es una cosa muy extraña, un cáncer de piel que se le empezó a desarrollar en un dedo gordo del pie. O sea, ya sabéis que profesaba esa religión, ¿no? Rastafari. Desde el punto de vista de un occidental, ese tipo de creencia pues nos llama un poco la atención. Vamos a seguir escuchando a Bob Marley aquí en Asbury Park. Hemos traído pues unos temas que, aunque algunos de ellos no son los más característicos de su carrera, pues sí que nos dejan bien claro lo que puede dar de sí el reggae, ¿no? Que no es todo esos ritmos tan marcados que estamos acostumbrados a escuchar. Vamos a escuchar este clásico de Bob Marley, que después se encargaría Eric Clapton de darle fama internacional, y que gracias a él pues también Bob Marley pues la adquirió. Estamos hablando de Eyes of the Sheriff. Thank you. Bob Marley, Eyes of the Sheriff. Este tema pertenecía al álbum Burning del año 73 y más o menos por esta época Bob Marley and the Wailers se iban a los Estados Unidos, ¿no?, a buscar esa fama internacional. Y por aquel entonces, en algún que otro concierto, coincidió también con otro joven músico que también en ese momento estaba lleno de talento. Estamos hablando de nuestro líder espiritual aquí en Asbury Park, del señor Bruce Springsteen. Vamos a seguir escuchando temas clásicos de Bob Marley con los Wailers. Esta vez vamos a escuchar este 400 Years del álbum Catch a Fire, también del año 73. En un ratito volvemos y os comento algo que me llena de alegría. Bob Marley. Bueno, la noticia de la cual tenía tantas ganas de comentar, que os lo decía antes, es que mis amigos Mercy y Van han sido padres, han traído al mundo a un recién nacido varón que llevará por nombre Manuel, y desde aquí pues les quiero dedicar el siguiente tema, un clásico de Bob Marley, que yo creo que es de los más escuchados, ¿no? Bob Marley, uno de esos músicos que quizás haya tenido más éxito también a partir de su fallecimiento. 4 años después, en el 85, se publicaba el álbum Legend, que es el álbum de Bob Marley que tenemos todos en casa y que, bueno, fue número uno en casi todo el mundo. Les quiero dedicar a Mercy Van, que son grandes admiradores de Bob Marley, este tema, Three Little Birds. Thank you. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Tengo que decidir todavía qué hago, si lo voy a tirar directamente a la papelera de reciclaje o si lo voy a editar de tal manera que grabe de nuevo por lo menos unos 45 minutos del programa. Voy a ser conocido como el George Lucas de la radio por mi afición a editar programas. Todo esto debido que hoy, como os comentaba al principio, pues ha faltado Ignacio Ciudad a su cita habitual con nosotros. Ya sabéis, normalmente está en los controles al micrófono con 20 dedos en cada mano y con, como no, con su uniforme, con esa bata blanca que lo acredita como el doctor, ¿no?, de la mesa de mezclas. Por mi parte no queda más que despedirme. Os soy Gonzalo Martínez. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Os dejamos con Movida en la Cantina, hoy con un especial sobre un músico, creo que norteamericano, Daniel Johnston, un tío, la verdad, bastante peculiar. Os va a contar Arturo pues toda su vida. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, como no, con Bob Marley. Sentimos no haber podido contaros mucho más de la vida de Bob Marley. Y pues eso, no queda más que despedirme y dejaros con Bob Marley, con este clásico y para mí su mejor canción, Redemption Song. Cuando una canción es buena, pues se puede defender así delante del público, pues con simplemente una guitarra y con tu voz. Bob Marley, Redemption Song. Merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs.